BHD, el futuro que quieres, te da la hora. Son las 12. Esta es Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez, desde Santo Domingo. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra por ir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que ya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que se fuere mil veces esclava, otras tantas el libre sabrá. Thank you. Thank you. Son las 12. Esta es Raíces, la radiodifusora de la Fundación Eduardo León Jiménez, desde Santo Domingo.